pollo o pescadito vueltas a dar. Nos bajamos pronto y vamos a pescar. Con mucho cuidado vente por aquí, que habrá almuerzo para ti y también para mí. Allá, donde hay niños, leche casi siempre hay. Si encontramos un botella, puede haber lechita para ti y para mí también. Desde el primer momento, los gatos y yo nos declaramos la guerra. Quisieron comerse al canario y por poco rompen la jaula. Después quisieron comerse al pececito dorado y casi rompieron la pecera. Pero cuando quisieron entrar en el cuarto del bebé, tuve que intervenir para impedirlo. Los empecé a perseguir y ya estaba a punto de morderle a uno la cola cuando apareció tía Sara. Me tomó del pescuezo y me llevó a una tienda donde a fuerza me pusieron un bozal que casi no me dejaba respirar. Tanto me espanté que me escapé y salí corriendo de la tienda. Y seguí corre y corre por calles y callejones hasta que me encontré en los arrabales, en la parte más peligrosa del pueblo. De pronto, tres grandes perros saltaron de una barda y empezaron a perseguirme ladrando y aullando. Yo corrí espantada por un callejón muy oscuro, pero era un callejón sin salida. Estaba acorralada. Los perros estaban a punto de atacarme cuando apareció, no sé de dónde, un perro más que empezó a pelear con ellos. Era Golfo. Y ustedes ya se imaginarán la alegría que me dio verlo. Golfo era tan fuerte, tan bravo y tan diestro en la pelea, que en menos de un minuto hizo correr a los perros malos. Después volvió a donde yo estaba, diciendo... Preciosa, ¿qué andas haciendo tú por estos barrios? ¿Bozal? Pobrecita criatura. Voy a ver cómo te lo quito, ¿eh? Tengo una magnífica idea. Vamos. Golfo me llevó hasta el zoológico. En la entrada había un gran cartel que decía: se prohíbe la entrada a los perros. Pero a Golfo no le importó aquello y entró como si fuera en su casa, seguido de mí, naturalmente. Y así nos fuimos hasta el estanque de los castores. Mientras me decía: mi amigo el castor es el que podrá ayudarnos fácilmente. Vamos a ver. 6 por 6 son 36 y 7 milímetros y medio. Perdone usted, ingeniero. Perdone, ¿podría hacernos un favor? No puedo, hijo, no puedo. Estoy sumamente ocupado. Tengo que llevar este tronco al... ¡arco! Pero esto le tomará solo un segundo. ¿Solo un segundo? Escucha, hijo, ¿que no te das cuenta que cada segundo 70 centímetros de agua se derraman por aquel vertedero? Sí, pero... Tengo que mover este tronco, hijo. Tengo que moverlo. Lo que lleva tiempo no es cortarlos, es el condenado arrastre. El arrastre. Exactamente. Lo que usted necesita eso. Es... Vamos a ver. Hay que seccionar aquí. Necesita un jalatroncos. ¡Un jalatroncos! No estoy sordo, hijo. No necesites gritar. ¿Dijiste jalatroncos? Ajá, sí. Y por una coincidencia, está usted viendo. Modelado por esta adorable criatura, el más nuevo, perfecto, exacto, correcto, nunca jamás igualado, pequeño, gran jalatroncos. El mejor invento para el castor. No me digas. Garantizado que no encoge, falla, rosa o raspa. Da una vuelta, hija. Muéstrale al señor la maravilla que ahorra en horas de arrastre 66%. ¿66%, ¿Qué te parece? ¿Podría probármelo? Claro, para eso lo tenemos aquí. Sencillamente se pone sobre el tronco así y a jalarlo. Oye, ¿y tú crees que será más o menos de mi talla? ¡Pruébelo sin compromiso! ¡Pruébelo! Si me queda, lo compro. Oye, sí, ¿cómo se quita esta cosa, hijo? Eso es precisamente lo que ahora voy a explicarle.